Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a Observatic, una semana más, un mes más y un año más, porque este es el primer espacio, el primer programa de este año 2006. Así que, lógicamente, lo primero que nos corresponde, a la vez que os enviamos un cordial saludo desde Houston, que es desde donde realizamos este programa, lo que procede, por supuesto, es desearos un feliz año nuevo. Esperamos que hayáis entrado en el año con buen pie y que tengáis pues todo lo que queda de año, que es lógicamente la inmensa mayoría, pues que tengáis un magnífico año 2006. Nosotros con el principio del año, con la entrada del año, pues empezamos una nueva etapa en observatic.net, que es una de las dos partes, digamos, que hacen este programa. Por un lado tenemos observatic.net y por otro lado tenemos Onda Fuenmayor. En lo que se refiere a observatic.net, como ya anunciábamos a finales de diciembre pasado, empezamos ahora una nueva etapa, y en esta nueva etapa este programa, este podcast, va a ser quincenal en vez de semanal. Va a estar disponible un jueves sí, un jueves no. Y esto va a ser así, como ya explicamos, porque queremos liberar de alguna forma el tiempo, que es el más preciado de los recursos que tenemos, para poder hacer otro tipo de cosas, para poder añadir otro tipo de contenidos a Observatic, fundamentalmente en formato de vídeo. Ya teníamos texto, el blog, ya teníamos audio, este podcast, y nos faltaba el vídeo, el videoblogging o blogging con V o vidcast, que también se le llama, hay diferentes nombres, ¿no? En cualquier caso, el programa que estás escuchando ahora, lo que es el programa de radio, el podcast, va a seguir disponible a través de Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM los jueves, si es que tienes la suerte de vivir en Fuenmayor, en La Rioja, España, y puedes seguir el programa a través de la antena. Si no es el caso, como ya sabes, puedes seguir la programación íntegra de Onda Fuenmayor a través de internet gracias a la tecnología del streaming, con lo cual también podrás seguir, lógicamente, este programa en directo a través de internet. Y por último, tendrás la posibilidad de seguir suscrito al podcast de Observatic y de esa forma descargar de forma ahora quincenal el correspondiente archivo MP3 que podrás escuchar donde tú quieras, cuando tú quieras, en tu ordenador o en un reproductor portátil de MP3. Empezamos como siempre, además, recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es Observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Recordamos, puesto que empezamos año y empezamos mes y empezamos tantas cosas, vamos a recordar un poco todos los procedimientos que probablemente ya conoces, pero bueno, los vamos a recordar de nuevo, puesto que empezamos etapa, ¿no? En esta cuenta de correo electrónico, observatic@gmail.com, es en la que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, tanto en formato de texto como en formato de audio. Las opiniones y las sugerencias, además, que valoramos especialmente, son las que proponen temas para programas futuros, y aquí ya hemos tratado unos cuantos de esos. Y también recordar, por último, ya para cerrar esta primera parte del programa, esta presentación hoy un poco prolongada, recordar que si quieres una cuenta de correo electrónico de gmail.com, lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a nuestra cuenta y pedírnosla. De paso, nos puedes contar desde dónde escuchas el programa, qué tal te parece, lo que te gusta, lo que no te gusta, y de ese paso, pues bueno, establecemos un poco de contacto personal, que tampoco viene mal. Y aquí terminamos esta primera fase de presentación. De nuevo, un feliz año nuevo, y enseguida empezamos ya con el contenido del podcast de esta semana. Podcast 24 ya de Observatik, que vamos a dedicar esta semana de forma monográfica, como hacemos siempre, a un tema al que en esta ocasión hemos dado como título Escríbeme. Y lógicamente con ese título, pues lo que vamos a tratar hoy es del tema del correo electrónico. Y para eso, pues como hacemos habitualmente, nos vamos a la Wikipedia y empezamos buscando la definición. Buscamos un poco saber exactamente de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Y la Wikipedia nos cuenta que el correo electrónico es un servicio de red para permitir a los usuarios, a las usuarias, enviar y recibir mensajes, junto con los que podemos enviar además ficheros, es decir, archivos de cualquier tipo en formato electrónico, se supone, como paquetes adjuntos. El nombre correo electrónico viene de la analogía con el correo postal, con el correo ordinario, por la utilización de buzones, que en el caso del correo electrónico, lógicamente, se alojan en los correspondientes servidores, buzones intermedios donde se envían y se reciben los mensajes. Evidentemente, esta es una de las tecnologías más utilizadas en Internet, de las más interesantes, de las más antiguas también, y de ahí que le vayamos a dedicar el programa en esta ocasión, este podcast número 24. El correo electrónico fue creado en el año 1971, así que como decimos es una de las tecnologías más antiguas relacionadas con la red, con Internet. Creado en el año 71 por Ray Tomlinson, y ya en ese entonces, en aquel entonces, hablamos de hace más de 30 años, bueno, aproximadamente 35 años, ya existía un sistema de mensajería en cada ordenador. Normalmente entonces los ordenadores no era lo que tenemos hoy como ordenador, que es personal, de ahí el nombre PC, Personal Computer, ordenador personal, sino que eran unas grandes máquinas compartidas por diferentes usuarios. Entonces cada uno de esos usuarios solía tener una cuenta de correo, pero esas cuentas de correo permitían la comunicación entre los distintos usuarios, las distintas usuarias, de una misma máquina. Pero, de momento, cuando el correo electrónico empezó a funcionar, no permitía enviar mensajes de un ordenador a otro ordenador. Es decir, permitía los envíos de mensajes únicamente entre las distintas cuentas dentro del mismo ordenador. Lógicamente no hablamos de ordenadores personales, sino que hablamos de grandes ordenadores, de mainframes, podríamos decir, y entonces se permitía la comunicación entre los distintos usuarios de un ordenador. Tomlinson, que como decimos fue el creador del correo electrónico, eligió la arroba como divisor entre el usuario y el ordenador en el que se alojaba el buzón de correo, porque en inglés la arroba se lee at, y at es una preposición que quiere decir en. De forma que la dirección de correo electrónico, si la leemos en inglés, si decimos fulano arroba máquina, la que sea, ordenador.com. Entonces esto en inglés se leería como fulano en la máquina X. Entonces digamos que el origen de las direcciones de correo electrónico era un intento de personalizar a los usuarios, a cada uno de los usuarios, en cada una de las máquinas, en cada uno de los ordenadores, ¿no? Lo que pasa que luego ya la arroba pues se quedó ahí. En español la leemos como tal, leemos arroba, fulano, arroba, máquina.com, y eso la verdad es que dice poco, pero en inglés esto es como mucho más significativo, ¿no? El fulano at, fulano en la máquina tal, ¿no? Implica la cuenta de correo de esa persona en esa máquina, en ese servidor. Bueno, ese es un poco el origen del correo electrónico. Año 71, el señor Tomlinson, la arroba, etcétera. Evidentemente, esta ha sido una tecnología, la del correo electrónico ha sido una tecnología de un tremendo éxito, indudable, y luego hablaremos un poco de las cifras, ¿no? Pero probablemente sigue siendo una de las tecnologías más usadas en el mundo de Internet. pero en comparación con otras de desarrollo posterior, como la propia web, como la propia www, esta, el correo electrónico, ha tenido un desarrollo, vamos a decir, desde el punto de vista tecnológico, bastante menor, menor que otras tecnologías. Dicho de otra forma, la forma, valga la redundancia, de utilizar el correo electrónico y las funcionalidades que nos ofrece el correo electrónico, la verdad es que no han variado mucho en estos 35 años, ¿no? Más allá de permitir el uso de HTML para personalizar el aspecto visual de los mensajes. Es decir, hoy en día, cuando mandamos un mensaje de correo electrónico, el HTML, que ya soportan, yo diría que la totalidad o prácticamente la totalidad de los clientes de correo electrónico, nos permite personalizar los mensajes, incorporar imágenes, incorporar clips de audio, etcétera, etcétera. Pero todo esto es lo que nos permite hacer el HTML. Pero más allá de eso, la verdad es que los mensajes de correo electrónico, especialmente si lo que mandáis es un correo electrónico de texto puro y duro, se diferencia muy poco hoy de ese mensaje de correo electrónico que se pudo enviar hace 35 años. La verdad es que desde el punto de vista tecnológico, o por lo menos de lo que el usuario percibe, de lo que el usuario ve, los cambios no han sido muy grandes, ¿no? A pesar de lo que decimos, a pesar de que ha sido una tecnología de un éxito tremendo. La prueba del éxito de esta tecnología son, por ejemplo, o lo podemos entender mejor, por ejemplo, gracias a las cifras que hace poco hacía públicas Red.es. Red.es es el... ¿cómo se llamaría esto? Creo que es un ente autónomo del gobierno, es decir, tiene una cierta autonomía, por eso se llama ente autónomo, que es el ente autónomo del gobierno, Red.es, encargado de la gestión de los temas relacionados con la red, con Internet. Yo no sé exactamente cómo funciona. En las notas del programa tenéis un enlace a Red.es, aunque la dirección es muy fácil en este caso, es www.red.es, y a lo mejor allí podéis averiguar un poco más, podéis investigar un poco más sobre esta, sobre este organismo autónomo o sobre este ente autónomo, sus funciones y sus tareas, ¿no? Pero bueno, no es el objeto de este programa y consiguientemente no nos vamos a meter en eso. Los datos que hacía, las cifras que hacía recientemente públicas Red.es y que nosotros leíamos en un artículo en El Navegante, que es ese suplemento de tecnología del diario El Mundo que tanto nos gusta, pues la verdad es que son significativas. Hay más de 8 millones de personas en España que cuentan con una dirección de correo electrónico personal, pero los porcentajes evidentemente serían superiores en el caso de personas que cuentan con una dirección de correo electrónico profesional. Lo que supone, en cualquier caso, estas cifras supone, y esto quizás es lo más interesante, un incremento del número de cuentas de correo electrónico de casi un 15% con respecto a las mismas cifras del mismo periodo del año 2004. Es decir, que en un año, del 2004 al 2005, el incremento de usuarios de correo electrónico en España ha crecido en el entorno del 15%. Evidentemente ese es un porcentaje nada despreciable, es un porcentaje muy significativo que da buena muestra, una buena idea de la importancia de la utilización del correo electrónico como una de las tecnologías más importantes que se sustentan sobre Internet. Aunque aquí todo tiene su lado positivo y su lado negativo, el éxito de una tecnología de forma casi inevitable conlleva o genera los correspondientes problemas de seguridad en su uso, por lo menos en lo que a Internet se refiere, fundamentalmente debido a la debilidad de alguno de los elementos usados en la gestión del correo. Y vamos a hablar fundamentalmente de cuatro grandes problemas de seguridad que tienen que ver de alguna forma con el correo electrónico. Vamos a explicarlos y vamos a intentar pues prevenir en la medida de lo posible y curar cuando la prevención ya no funciona, ¿no? Vamos a ver cuáles son un poco estos cuatro problemas principales de seguridad relacionados con el correo electrónico e intentar dar unos consejos de prevención. El primero, está claro, es el tema de los virus. Los virus que infectan los ordenadores a través de ficheros enviados conjuntamente con los mensajes. Un virus, por si acaso hay alguna duda, vamos a explicar que es un programa de ordenador que puede infectar a otros programas de ordenador modificándolos para incluir una copia de sí mismo. Los virus informáticos tienen básicamente la función de propagarse, de replicarse, pero algunos contienen además una carga dañina con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. Entonces, con el tema de los virus, pues hay que decir quizás tres cosas. Primera, lógicamente, si existen los virus, lo que tenemos que hacer es tener en nuestro ordenador un antivirus. O sea, eso es, parece como de cajón, ¿no? Hay virus, pues tengamos un antivirus. Segunda, como hay virus, intentemos en la medida de lo posible utilizar sistemas operativos y clientes de correo electrónico fuertes, robustos, fiables. Y de momento no vamos a dar nombre o nombres, vamos a dejarlo ahí, pero puesto que hay virus, vamos a intentar utilizar sistemas operativos y clientes de correo electrónicos que sean robustos, fiables, estables. Y lo tercero que hay que decir con respecto a los virus es que normalmente lo que hay que hacer es también, aparte de que tengamos un antivirus, aparte de que utilicemos un sistema operativo y un cliente de correo electrónico fiable, pues lo que hay que hacer, en tercer lugar, la tercera pata, vamos a decir, de ese trípode sería una utilización del correo electrónico, digamos, con sentido común, ¿no? Racional, en la medida de lo posible. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que si nos llegan mensajes de correo electrónico de cuentas que desconocemos, en idiomas que no hablamos, con archivos adjuntos que no esperamos, pues yo creo que lo mejor es curarse en salud y directamente borrarlo. Ese mensaje, directamente borrarlo. Sin leerlo, sin abrirlo. Por supuesto, sin abrir nunca ese archivo adjunto que pueda venir. Y no nos fiemos ya ni siquiera de que aparentemente proceda de la cuenta de correo electrónico de una persona a la que conocemos. Porque ya los sistemas de engaño son tan sofisticados que ya ni de eso nos podemos fiar. Analicemos con cuidado el asunto, analicemos con cuidado los archivos adjuntos que pueda traer y si es necesario, si tenemos dudas, aquí habría que aplicar el viejo adagio de la Dirección General de Tráfico. Si duda, no adelante. Bueno, eso nos decían en la carretera. Con el correo electrónico, si hay dudas, lo mejor, suprimir directamente el correo electrónico. Ese mensaje, suprimirlo. Y de esa forma, sí, es una solución radical, pero es una solución que no falla. Entonces, bueno, esto con respecto a los virus. El siguiente problema de seguridad relacionado con el correo electrónico es un término en inglés que se llama hoax, que son bulos que afectan a la credibilidad de los mensajes transmitidos a partir de terceros, en la red. Algunos de estos mensajes informan sobre virus desastrosos, otros apelan a la solidaridad con un niño enfermo o cualquier otra noble causa, otros contienen fórmulas para hacerse millonarios o algunos crean cadenas de la suerte, como las que existen por correo postal. Los objetivos que persigue quien inicia uno de estos hoax son de diferentes tipos. Puede ser de tipo psicológico, alimentar su ego, puede ser de tipo monetario, captar direcciones de correo electrónico para luego revenderlas, puede ser de tipo sociológico, digamos, malvado, para saturar la red o para saturar determinados servidores de correo. En cualquier caso, el consejo en este sentido es, cuando nos llegan correos de este estilo, directamente borrarlos. Pero si no los borramos, como estos no contienen ninguna carga dañina ni maliciosa, si no los borramos, eso ya es, digamos, a nuestro criterio personal, lo que no debemos hacer en ningún caso es reenviar esto. Yo ya me canso de que me lleguen correos electrónicos, teóricamente de conocidos, de amigos, de familiares, que les ha llegado el típico mensaje de solidaridad y le dicen, por favor, manda esto a todas las personas que conoces, que conozcas. Y lo hacen. Y entonces te llegan correos de estos y dices, pero por favor, pero que es que ya es que estamos ya en el 2006, que es que ya todos deberíamos de saber que ese tipo de cosas no hay que hacerlas, que ese tipo de cosas, primero, no sirven para nada, el pretendido objetivo no es real, y segundo, simplemente para lo que sirven es para saturar las redes de correo electrónico, bloquear servidores y normalmente para poner nuestra dirección de correo electrónico, a disposición de esas personas. Porque luego además hay gente que ni siquiera sabe escribir correo electrónico, vamos a decir esto entre comillas, y cuando mandan un mensaje a, por ejemplo, 10 personas distintas, ponen las 10 direcciones de correo bien visibles en el campo A, o para. Bueno, no, Es decir, yo no necesito saber la cuenta de correo electrónico de esas otras 9 personas a las que les estás mandando el correo. Si nos lo quieres mandar a los 10, mal está. Pero por lo menos pone esas 10 direcciones de correo electrónico en el campo de copia oculta, lo que se llama CCO, o si tu cliente de correo electrónico está en inglés, BCC, Blind Carbon Copy. Es decir, yo no necesito ver la dirección de esas otras 9 personas. O vamos a decirlo en primera persona, yo no necesito que esas otras 9 personas tengan mi dirección de correo electrónico. Si quiero que la tengan, ya se la daré. Pero no hace falta que tú se la des. No sé si me estoy explicando. Entonces, si mandamos correos electrónicos masivos, por favor, poner las direcciones en el campo de CCO, en el de copia oculta, no en el de para. Porque, bueno, mal está que le mandes el mismo correo a un montón de gente, pero es que esa gente no tiene por qué ver la dirección de los demás. Entonces, el hoax un poco se alimenta de todo eso. Tercera de las, digamos, amenazas para la seguridad, de los problemas en torno al uso del correo electrónico, el spam. Spam es un término en inglés. De hecho, spam era un tipo de comida enlatada, una especie de fiambre que por alguna curiosa razón, pues bueno, se utilizó el nombre para referirnos al correo publicitario no solicitado. Correo publicitario no solicitado. Esto es como este correo basura publicitario que nos llega al buzón de correo postal de nuestra casa y que lo llena y que no permite que nos metan las cartas que son realmente cartas. Bueno, pues con el correo electrónico pasa lo mismo. Lógicamente, en su mayor parte, este correo es de tipo publicitario y se envía en cantidades masivas. Bueno, hay que decir que en España el spam está terminantemente prohibido por la ley. La ley, por cierto, es la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la LSSICE. Ley que, por si tenéis interés en leerlo, salió publicada en el Boletín Oficial del Estado del 12 de julio de 2002. Es decir, en España esta es una práctica prohibida. Teóricamente, si os llega spam, lo podríais denunciar. Lo que pasa es que en muchos casos el spam no procede de cuentas de correo electrónico en España, sino que procede de la China, de Nigeria, es uno de los grandes centros de spam en el mundo. Y entonces, claro, la ley española a los nigerianos no les afecta para nada, como es lógico, ¿no? Entonces, si el spam os llega de una cuenta de correo electrónico en España, entonces sí que podéis actuar. Si os llega del exterior, me temo que no podéis actuar en el plano legal o en el ámbito legal que prevé la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Para el spam, pues yo un poco diría lo mismo. Podéis borrar los mensajes directamente, por supuesto no los reenviéis, y en este sentido os convendría tener algún filtro anti-spam o un cliente de correo electrónico bueno que discrimine el spam como tal y o lo destruya directamente o lo archive en una carpeta específica para esto. Pero de los clientes de correo electrónico hablaremos al final. El siguiente, o enseguida, porque tampoco es que el tiempo vuela y ya nos quedan solamente unos minutos para el final. Y el último de los temas que vamos aquí a tratar es el phishing. Phishing escrito con PH, como la PH de Rafael, ¿no? Pero esto se lee phishing. Es un acto que consiste en recomendar la visita a una página web falsa, haciendo creer al visitante o a la visitante que se encuentra en la página original o copiada. Esto normalmente se hace con fines delictivos, y esto normalmente se hace duplicando páginas web de entidades financieras de renombre, por ejemplo bancos. Entonces te llega un correo electrónico, dices pincha en este enlace y te llevamos a tal promoción de tal banco, por ejemplo. Entonces claro, tú pinchas en el enlace, piensas que vas a la página web de ese banco, pero en la práctica no es así. Estás yendo a una página web que se parece mucho a la de ese banco, incluso la dirección web, la URL, se parece mucho a la de ese banco, pero no lo es. Y una de dos, o nos fijamos muy bien o nos pueden dar gato por liebre. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que estamos en esas páginas falsas, normalmente lo que van a hacer es pedirnos que introduzcamos datos personales, incluyendo claves de acceso, etcétera, que posteriormente serán usados por los creadores de la estafa. Lógicamente, las entidades financieras, los bancos normalmente, que son las víctimas de este tipo o los objetivos, las víctimas quizás son los usuarios, los objetivos son los bancos, las entidades financieras, recomiendan no revelar nunca las claves personales, aunque sean pedidas en nombre de tales entidades. Es decir, si por teléfono os dicen que le llamo del banco tal y coincide que tienes cuenta en ese banco, que estamos haciendo una actualización de los sistemas de seguridad, por favor, proporciónenos su nombre de acceso o su cuenta de acceso y su contraseña. Bueno, ni se os ocurra, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni a través de un enlace del correo electrónico que es de una página web, nunca. En ese sentido, nunca. Nunca le deis a nadie vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña. Eso es absolutamente confidencial. Si os lo piden, es porque ya os están intentando engañar. Porque alguien que fuera, digamos, un legítimo representante del banco, nunca os lo pediría, porque sabe que no se lo vais a dar. Si sois inteligentes, no se lo vais a dar. Entonces, estos son, digamos, que cuatro de los principales problemas que pueden afectar a la seguridad en el uso del correo electrónico. Y la verdad, vamos a ser honestos, es que salvo para las estrategias que se basan en la ingeniería social, es decir, la ingeniería social es un término ya acuñado, podéis leer mucho sobre esto en internet, en las notas del programa hemos puesto un enlace, pero por describir rápidamente qué es la ingeniería social, es obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Es decir, es el ejemplo que os acabo de dar. Hola, buenas tardes, fulanito de tal. Sí, mire, que le llamo de su banco. Ah, qué bien. Porque estamos haciendo una actualización de los sistemas de seguridad para que me dé su nombre de usuario y su contraseña, para poder actualizar el sistema de seguridad. Eso es ingeniería social. Si le das esos datos a esa persona, entre comillas, te está engañando, pero no te está engañando porque tu software, tu sistema operativo, tu ordenador no sean adecuados o no estén actualizados. No, eso se llama ingeniería social. Tú, como usuario, le estás dando directamente los datos. Con lo cual, evidentemente eso, la única solución que tiene es el sentido común. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista informático, no hay nada que se pueda hacer en ese sentido. Ingeniería social también es, por ejemplo, averiguar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a un ordenador, por ejemplo, que está protegido con contraseña, si miramos alrededor del ordenador. En muchos casos, esto está demostrado, la gente, nosotros, los usuarios, escribimos el nombre de acceso y la contraseña en una nota de estas amarilla, en un post-it, que pegamos en el propio ordenador, en la propia pantalla, en nuestra mesa. Entonces eso es ingeniería social. O sea, ahí el ordenador no tiene nada que decir, somos nosotros los que estamos cometiendo el error, ¿no? Pero bueno, entonces, salvo para las estrategias que se basan en esta ingeniería social, para las demás sirve en buena medida usar un cliente de correo electrónico en condiciones, como Dios manda, sin los fallos de seguridad de los que se aprovechan los desarrolladores de virus. En este sentido, uno de los mejores, sin duda, sería Mozilla Thunderbird, que es, digamos, el primo o el hermano de Mozilla Firefox, que recomendábamos como navegador. Mozilla Thunderbird para navegar. Este producto es software libre, es gratuito, es multiplataforma, es decir, que si en caso utilizáis Mac, en el trabajo Windows y con un portátil tenéis Linux, el mismo cliente de correo electrónico os sirve para las tres plataformas. Y además trae algunas de las mejores implementaciones de la industria, como filtros inteligentes anti-spam, corrector ortográfico incorporado, soporte de extensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo suelo decir, sí, sobre todo si usas Windows como sistema operativo, que la verdad es que en el tema de seguridad deja mucho, mucho, mucho que desear, por lo menos, si utilizas Windows, por lo menos, tómate la molestia de descargar un cliente de correo electrónico que sea más rápido, más fiable, más seguro, con más funcionalidades que el que ya trae incorporado Windows por defecto, que es el famoso Outlook Express, y que uses tu correo electrónico con un nivel de seguridad y con un nivel de tranquilidad como nunca hasta ahora habías conocido. Yo estoy absolutamente convencido que unos pocos minutos que tardes en descargar e instalar Mozilla Thunderbird van a estar bien empleados. Y si no, pues al tiempo, ya nos lo contarás. Ya sabes dónde nos tienes, en Observatik, en Onda Fuenmayor, el que te habló desde Houston, Miguel Hernaiz, que te envía un cordial saludo y de nuevo te desea lo mejor para este año 2006, y en el control central de Onda Fuenmayor, Jorge Jiménez, con su buen hacer, como siempre, nos acompaña. Un saludo, nos vemos dentro de 15 días.